grupo de tejedoras hebras nativas con respecto a una actividad que se va a desarrollar el próximo sábado 18 de agosto a partir de las 16 horas en el Zoom de la Escuela 223 de acá del Hoyo. Y justamente se va a realizar el segundo encuentro de entretejidos, que tiene como actividades la presentación de trabajos, exposición y venta de diseños artesanales en el marco de un concurso de tejidos que se va a realizar con dos agujas y crochet y tejidos a telar, mapuche e hilado en general. Creo que ahora la entrevista tiene que ver con eso, ¿verdad? Sí, justamente para ampliar esta información y contar un poco de qué se trata e invitar a los vecinos y las vecinas a participar, estamos en comunicación con Gloria, que nos va a contar un poco. Buenos días, Gloria, ¿nos escuchás? Hola, buen día. Bueno, Gloria, muchas gracias por atendernos. Vos sos integrante del grupo justamente de tejedoras y hilanderas que organiza esta propuesta. En conjunto, tengo entendido, con la Municipalidad del Hoyo. Sí, con las áreas de producción, con Liz González, y con el área de cultura, con Alejandra González. Bien. Y y la Red Mapa. Exactamente, y la Red Mapa, Surcos Patagónicos. Bueno, exacto. Contanos, este es el segundo encuentro de entretejidos. ¿Podríamos arrancar conversando cómo fue el primero? Si han hecho el segundo es porque el primero ha salido bien. Sí, el año pasado hicimos el primero, que fue en vacaciones de invierno, y lo hicimos con las tejedoras hilanderas de la localidad. Y nos fue muy bien, superó nuestras expectativas, entonces este año pensamos en ampliarlo a toda la comarca, invitar a todas las tejedoras y además sumar los concursos. Van a venir de Cusamen, de Esquel, de Bolsón, Lago Puelo, Puyén, se sumaron todas, así que estamos muy contentas. Bueno, buenísimo. Contanos qué actividades y qué talleres, porque vos también sos tallerista en el tema. Contanos qué actividades específicas van a realizar el sábado. El sábado tenemos previsto un taller de fieltro, un taller de hilado, y se van a sumar otros talleres que vienen de otras localidades a mostrar lo que hacen y lo van a poner en un taller. También, si alguien quiere, todo referido a la lana, dar un taller, se puede comunicar con nosotros y lo podemos sumar también. Bueno, van a ver estos talleres, después van a ver los concursos, que en el caso de tejido a dos agujas es una campera para niño con botones, bolsillos y capucha. En el caso de crochet es un chal a elección, y en el caso de telar mapuche es un tapiz también tamaño elección. Y después tenemos el hilado de posta, que es grupal, o sea que cada grupo va a presentar un grupo de una cantidad de hilanderas y van a hilar durante un tiempo determinado, turnándose en la misma rueca. Mira, o sea que es también, hay una parte, no sé si recreativa, pero también de como para ustedes hacer esto, y también una forma de ver la gente ahí en el momento, cómo trabajan claro. Y cómo trabajan en grupo. Claro, es un poco mostrar el trabajo que hacemos y bueno, también divertirnos un poco. Y también le sumamos un desfile, que el año pasado lo hicimos, que es bien espontáneo, el que va y quiere desfilar lo puede hacer, y participan todos. Eso también. Gloria, bueno, contanos, porque hace unos meses también, o sea, ustedes vienen desarrollando una actividad bastante sostenida, en el tiempo, han hecho este año un encuentro con los productores y las productoras de lana. ¿Cómo resultó ese encuentro? ¿Han podido establecer otros lazos? ¿Han podido comprar lana directamente a los productores? ¿Cómo ha salido esa actividad? Eso lo hicimos por con el INTA, con Mabel Monzón y la gente de Cusamen. Bueno, nosotros siempre compramos la lana de Cusamen porque ellos tienen un sistema de esquila prolija y seleccionan el vellón listo para hilar. Además de tener esta raza linca que es ideal para hilar. Y siempre vamos allá a las ferias del vellón que se realizan en noviembre. Y la propuesta estaba de hace tiempo de que ellos pudieran traer sus vellones para acá porque creemos que venderían mucho más que tener que viajar hasta allá. Entonces le propusimos de traer la Feria del Vellón para acá, que eso fue en abril, y la verdad que vendieron todo, están muy contentos. Y bueno, a nosotros también nos sirvió porque nos armamos de la materia prima para trabajar durante el resto del año. Buenísimo. Bueno, Gloria, sabemos que bueno la situación económica y social de la provincia y del país en general no es la mejor. Y bueno, justamente la actividad que ustedes realizan, ¿cómo les está yendo? ¿Se están pudiendo vender? ¿Cómo es el tema de está la parte de producir? Pero bueno, la parte de vender es también parte del trabajo y bueno, y a veces es más difícil que la de producir. En ese tema nosotros, bueno, trabajamos con la Red Mapa, que ellos nos invitan a distintas ferias, traen pedidos de hilados, de tejidos, y además la demanda de lana hilada siempre es importante. Y en estos momentos que el tejido artesanal está tomando una importancia porque es una prenda artesanal hecha a mano, es única, un diseño exclusivo, y eso la gente lo valora mucho, por suerte. Así que pedidos tenemos, venta hay, e invitamos a todas las que se quieran sumar, porque este grupo Hebras Nativas suma a todas las hilanderas y tejedoras que quieran sumarse, que ya sepan hilar y tejer, pero para que puedan vender con nosotras sus productos. Están todas invitadas las tejedoras hilanderas de la localidad del Hoyo. Y por ahora vamos bien, sabemos que no hay fondos, pero por eso hicimos una rifa, una monocontribución de 30 pesos para realizar este evento, que hicimos primer premio un chaleco, segundo premio un par de polainas y unos guantes haciendo juego, y vendimos todos los números. Tuvimos que hacer más, entonces agregamos un tercer premio, un par de medias. La verdad es que la comunidad colabora mucho. Tuvimos muchos auspiciantes, 30 auspiciantes tuvimos para este evento. Y también hubo gente que hizo donaciones anónimas, que no quiere figurar, pero reconoce nuestro trabajo y también nos hizo un aporte. Así que estamos muy contentas, trabajamos en equipo, trabajamos muy bien y no nos podemos quejar. Gloria, ¿cómo estás? Se me ocurre muy a partir bien. De todo lo que vos estás contando, que en el norte del país es común ver a los teleros, o sea, a los hombres que tejen, sí. Tejen en telar y con esos hermosos ponchos. Acá en la zona también hay muchas tejedoras, no sé si hombres tejedores, pero digo, aquella persona que quiere comenzar, como a veces adolescentes en el verano con una abuela que empieza a dar las primeras lecciones de tejido, quienes no tienen esa posibilidad, ¿ustedes tienen previsto algún encuentro como para iniciar en el arte de tejer, ya sea dos agujas o al crochet? Y nosotros tenemos los talleres en la casita los martes y jueves de 15 a 17 horas, y ahí enseñamos tejido a dos agujas y hilado en rueca y en huso. Y los lunes, miércoles y viernes a las 14 horas está Pina, que enseña el arma puche. Y son talleres gratuitos. Buenísimo, muchas gracias, lo vamos a difundir. Bueno, Gloria, ¿querés repetirnos entonces la invitación para el sábado? Para la gente que está escuchando, el lugar, el horario y las actividades. Bueno, es para este sábado a partir de las 16 horas en el Zoom de la Escuela 223. Bueno, va a haber talleres, el concurso. El concurso es solo en lana hilada y tintes naturales. pero las tejedoras que quieran venir a vender sus productos pueden traer tejidos en cualquier tipo de lana. Para vender puede ser así. Y bueno, después va a haber un buffet, así que pueden traerse el equipo de mate, va a haber cosas ricas para comer, va a estar el desfile, y va a haber sorteos, va a estar muy entretenido. Bueno, Gloria, te agradecemos mucho la comunicación.